Quisiera tomarme un par de minutos para básicamente agradecer y para decir un par de cosas. Después de esto vamos a tomar nuestra ofrenda y vamos a volver a terminar con un poco más de rock para Dios. Y hubo un problema generacional aquí adelante, las autoridades comenzó el rock y se fueron en masa, ¿ya? Pero era entendible, era entendible. ¿Qué queremos decir? Que nosotros creemos, y lo hemos creído toda la vida, personalmente, en un tiempo más voy a cumplir 30 años desde que conozco a Jesucristo. Desde que conozco a Jesucristo, dije, ¿no? Es cierto. En el año 80 Jesús atravesó en mi camino. Y fue en el camino de muchos que en ese tiempo estudiaban en universidades o se movían en diversos ámbitos. Y podemos decir que en ese tiempo Jesucristo a muchos nos cambió la vida y nos revolucionó 100%. Y desde ese día nosotros entendimos que Jesús no es religión. Que a Jesús uno no lo puede empaquetar dentro de un cierto envase. De que Jesús vino a dar vida y vino a dar libertad al ser humano. Y desde ese día también entendimos que a Dios se le podía alabar de muchas formas. Por eso hoy día hemos ido desde lo más quizás íntimo en una danza o en un canto únicamente vocal con ustedes hasta un rock desatado. Porque creemos que Dios se puede alabar en la intimidad y Dios tampoco se pone nervioso cuando hay rock. Y Dios lo recibe. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque un día creímos con todo nuestro corazón y seguimos creyendo que Jesucristo hace 2000 años inició una revolución que nadie la puede parar. Inició una revolución que nadie va a poder derrotar. Porque todos los líderes de la sociedad han muerto, pero Jesucristo resucitó al tercer día y Jesucristo está vivo hoy. Amén. Y aunque para algunos eso sea una frase cliché, para nosotros no lo es. Porque nadie habría podido cambiar nuestra vida si no fuera una persona que vive, que tiene poder y que hoy día puede amar. Y esa persona se llama Jesús. Y Dios algo quiere seguir haciendo con muchos hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Solo quiero leer un pasaje. Aparte de darle las gracias a ustedes. De darle las gracias por seguir creyendo que Dios hoy día es algo que se puede vivir. Darle las gracias porque ustedes pueden seguir proclamando que hay un solo Dios y ese es Jesucristo. Darle las gracias porque ustedes apoyan con oración, porque apoyan con su vida, porque apoyan con su tiempo, porque apoyan con su talento, algo que a alguien le puede parecer una locura, pero que para Dios no es locura. Creemos de todo corazón, Jesucristo un día cambiará el mundo entero. Jesucristo vuelve a esta tierra y Jesucristo viene a instaurar su reino en plenitud. Pero hoy día algo nos toca hacer a nosotros. Y eso es llevar esperanza, llevar evangelio, llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los que sufren. Porque todo el mundo sin Jesucristo sufre de una u otra forma. Y hoy día el Señor nos prepara. Y solo quiero leerles el pasaje con el cual Jesús discipuló a las primeras personas que se acercaron a Él. Ese pasaje se llama las Bienaventuranzas. Y en ese pasaje Jesús nos dice que así debemos ser. Insisto, las Bienaventuranzas eran lo que le enseñaban a la gente que por primera vez se acercaba a Jesucristo. Y Jesús, cuando se sentó en el monte y comenzó a enseñar, de una u otra forma nos estaba diciendo: así debemos ser, así deben ser ustedes. Y hoy día vuelvo a decir eso: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, dichosos los que podemos decir que sin Dios no podemos hacer nada. No importa que me digan que soy débil. No importa que me digan incluso que uno es gil porque uno reconoce que es débil. No me importa reconocer que sin Jesucristo nada puedo hacer, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso significa los que reconocen día tras día que sin Dios es imposible vivir. Es imposible vivir. Bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando Jesús dijo eso, era bienaventurado porque uno llora por su propia miseria y llora porque hay muchos que se pierden hoy día. La sociedad hoy día dice que llorar es un signo de debilidad. Pero llorar por alguien que se pierde no es signo de debilidad, es signo de profunda compasión y misericordia. Hoy día muchos mueren. Hoy día muchos no tienen esperanza. Hoy día no hay, hay muchos a los cuales nadie les dice nada, nadie les tiende una mano. Tú y yo somos creyentes en Jesucristo. Lo menos que podemos hacer es que nuestro corazón se duela porque hay gente que hoy día aún no conoce a Jesucristo. Dichosos o bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Otra vez, Jesús siempre fue al contrario de la sociedad. Hoy día no es bien visto que uno sea humilde o que uno, como dice esa palabra, sea manso. Hoy día hay que imponerse, hay que imponer las ideas a como dé lugar. Pero Jesucristo vino con otro mensaje. Y Él dijo: si te abofetean una mejilla, coloca la otra. ¿Es difícil? No solo es difícil, es imposible hacerlo si uno no ha conocido a Jesucristo. El Señor sigue hablando y dice: dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esa hambre y sed de justicia es hambre y sed de rectitud. En el lenguaje original, cuando se escribió la Escritura, eso significaba ser justo como Jesucristo. O sea, el Señor hoy día nos dice que debemos ser bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia, es decir, querer parecernos a Jesucristo. Y eso no significa vestirse de una cierta manera, hablar de una cierta forma o seguir un cierto ritual. Significa vivir como vivió Jesucristo, con compasión, con misericordia, sanando, liberando, llevando una palabra de esperanza. Siguió hablando el Señor y dijo: dichosos o bienaventurados los compasivos o misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia. Alguna vez hay que perdonar y dar vuelta las páginas. Alguna vez hay que terminar con las cosas que dividen. Hay que tener misericordia. El primer paso debe darlo uno que es creyente. Bienaventurados los misericordiosos, porque serán, ellos también recibirán misericordia. Tenderle la mano al que está caído. Esto no es política, esto es lo que Jesucristo habló. Él dijo: dichosos o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando vimos esto hace algún tiempo, les voy a decir una palabra que para muchos es del siglo XV, del medioevo, que hoy día no se aplica. Limpio corazón quiere decir santo. Y santo no es tener una aureola. Santo no es no equivocarse. Santo no es no errar. Limpio corazón es santidad, porque uno quiere ver a Dios, quiere ser como Dios, no quiere tener nada en su corazón que lo divida, y uno aparta a un lado todo lo que divide. Limpio corazón. Siguió hablando el Señor y dijo: bienaventurados y dichosos los pacificadores o los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos llamados a luchar por la paz, a pelear por la paz, a llevar la paz en la familia, en los lugares de trabajo, en los colegios, en las universidades, en nuestros barrios, en todas partes. Ser instrumentos de la paz, como dijo alguna vez San Francisco. En todo lugar. Cuando vimos este pasaje, dijimos en ese tiempo: Ser pacificadores implica quedarse callado, no contestar cuando